no tenga fuerzas, el fin se acerca y es mi tiempo ya. Aún mi alma seguirá cantando. 10,000 años hasta la eternidad. La eternidad, la eternidad. Canta como nunca, Señor. Tu nombre.